Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Te contamos que en el día de ayer, Raquel Vivanco, la coordinadora nacional del colectivo Marea, Feminismo Popular y Disidente, presentó en Diputados, junto a la diputada nacional de Somos, Victoria Donda, los datos del Registro Nacional de Femicidios elaborados por Ahora que sí nos ven, el observatorio que Raquel justamente preside. Este Registro Nacional de Femicidios releva la cantidad de asesinatos cometidos a mujeres por violencia machista en todo el país y a partir de este relevamiento que se hace también en medios de comunicación en medios periodísticos. Para conocer un poco más en detalle los números y los datos y el análisis a partir de estos datos que podemos obtener de este registro nacional, es que ya estamos en contacto con Raquel Vivanco, la coordinadora nacional del colectivo Marea. Buenos días, Raquel. Aquí Maru y Anuka te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, Raquel. Muchísimas gracias por atendernos y, en principio, tratar de preguntarte un poco acerca de qué resultados o qué análisis podemos hacer a partir de estos números, de estos resultados del relevamiento del Registro Nacional de Femicidios. Mira, en principio que hace 3 años de la gestión del gobierno de Mauricio Macri que los femicidios en la Argentina son una realidad con la que convivimos. Nuestras estadísticas arrojan que hubo 895 femicidios durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Esto representa un femicidio cada 29 horas. Es una estadística alarmante, más si pensamos que existió un grito masivo en la sociedad el 3 de junio del 2015, que fue el Ni Una Menos, con lo cual, a partir de ese momento es que nosotras comenzamos a relevar los femicidios. Y digo, desde ese momento a la actualidad, las estadísticas se mantienen con este promedio de un femicidio cada 29 horas. Dentro de estos datos terribles, no solo denunciar todos y cada uno de estos femicidios cometidos como consecuencia de la violencia machista, sino que muchas de las mujeres que fueron asesinadas habían llegado a la justicia a dar una voz de alerta, a exigir que se las proteja, porque estaban intentando salir de esa situación de violencia, ¿no? El 17% de estas mujeres había realizado denuncias previas y el 11% de las mujeres asesinadas durante estos 3 años, este corte que nosotras hacemos, tenía medidas de protección dictadas por la justicia. Con lo cual estamos hablando de muertes evitables, ¿no? Y de la falta de garantía para que las mujeres accedamos a la justicia cuando estamos requiriendo justamente que se garantice nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Muertes evitables, decís, Raquel, y ese, digamos, se establece como una zona gris en ese momento de las denuncias acumuladas y reiteradas previas a que se concrete el femicidio, indica que hay un montón de políticas públicas que podrían llegar a ponerse, digamos, a implementarse para que esto pueda efectivamente ser evitado. Bueno, por supuesto, de la mano de que no vemos que haya una disminución de los femicidios, lo que vemos es sí un retroceso en el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano encargado de aplicar la ley 26.485. Disculpen, pero me estoy con mi hija, me está reclamando. Espérame, hijita. Digo, el año que viene va a sufrir un recorte del 38% de este instituto y ese recorte va a representar y va a arrojar la terrible e irrisoria suma de tan solo 11 pesos por mujer para aplicar la ley 26.485, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de las Mujeres es un ente que está absolutamente desjerarquizado. Desde la sanción de la ley 26.485 a la actualidad, jamás contó con un presupuesto que ni siquiera se acerca a un dígito del total del presupuesto nacional, ¿no? Entonces hay una constante que es la falta de presupuesto, que eso evidencia a la vez la falta de prioridad política que se le está dando a la problemática de la violencia contra las mujeres en la Argentina, ¿no? Raquel, vos decís esto y no puedo evitar acordarme de aquella frase de Fabiana Túnez diciendo Macri, el feminista menos pensado, ¿no? No, la verdad que no, o sea, sí, nos da gracia, ¿no? Porque de feminista nada, y eso está más que en claro, ¿no? Basta sí. Recordar incluso dichos y cosas horribles de Macri como como hombre, si queremos pensarlo en términos de lo que él representa y su masculinidad. Pero bueno, digo, nosotras venimos de la mano de visibilizando los datos, exigiendo y denunciando que el Estado no está tomando cartas en el asunto, y creemos que es oportuno volver a dar a conocer estos datos en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Raquel, cuando ustedes presentan estos datos, esta sistematización, dicen que son que es a partir de un relevamiento de medios periodísticos. ¿Cómo es esta sistematización de los datos? Y también digo, ¿cómo encuentran que los medios periodísticos tratan a los femicidios en sus páginas, en su audiencia? Mira, es interesante esto que vos comentás en relación a cuál es el abordaje de los medios periodísticos. Nosotras relevamos más de 130 medios gráficos y digitales de todo el país, y a partir del análisis de esos medios es que construimos estas estadísticas. Por supuesto, no todos los medios relevan los asesinatos de mujeres como femicidios, o sea que nos lleva un trabajo de indagar, de buscar, de cruzar información hasta poder dar con estos femicidios que finalmente son los que mostramos y los que sistematizamos. Pero me parece que hay algo interesante y que tiene que ver también con el número que nosotras dimos a conocer, que el 2016 fue el año en el que registramos, a partir de que los medios publicaron un número más grande de femicidios, este tipo de asesinatos, digamos, ¿no? En el 2016 nosotras relevamos 322 femicidios que están contenidos dentro de este número, los femicidios vinculados de mujeres y niñas, de varones y niños, que son estos femicidios cometidos por el agresor contra terceros cercanos a la víctima. El 2016, luego del 2015, nosotras lo que vemos fue un año en donde los medios lo tuvieron muy presente en la agenda, entonces se visibilizaron mucho más que en el 2017 y en el 2018 los asesinatos de mujeres por su condición de género. Nosotras creemos que esto responde, por un lado, a esto, a cuán instalado estaba en la agenda mediática, la temática, y como también cuando emergen otros temas de interés general, entre comillas, ¿no? Ligadas a la realidad socioeconómica que vivimos en la Argentina, estos temas pasan a ocupar un segundo plano, quizás no tienen el mismo interés o no son tan noticiables como en momentos en donde son parte de esta agenda más pública. Por supuesto, sigue conviviendo una mirada obsoleta del abordaje de estos temas, junto con algunos otros medios que, por supuesto, entendieron que el Luna Menos también era un mensaje para ellos. Raquel, ¿hay alguna zona, digamos, a partir de este relevamiento, pudieron detectar algunas zonas críticas en materia de femicidios? Y lo pienso también con relación a medios locales en las diferentes provincias que puedan o no levantar esta información, o esperar que de alguna provincia, digamos, resuene un poco más en los medios de cobertura con alcance nacional. Mira, me parece que es un poco más esto último que vos decís, ¿no? Mucho que viene saliendo en los medios nacionales a partir del impacto que tienen en esas provincias determinados femicidios. Pero bueno, se mantiene que la provincia de Buenos Aires es la provincia con el mayor número de femicidios. Las provincias de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, de Salta son las provincias que encabezan, del país con mayor número de femicidios en la Argentina, y eso también es una constante, o sea, se mantienen estos 3 años. Raquel, desde el observatorio dicen que hay 925 niñas que quedaron huérfanas durante la gestión de Macri. El gobierno reglamentó la ley Brisa en julio, que otorga a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género una reparación económica mensual que equivale a una jubilación mínima. ¿Cómo está la situación de la reglamentación de la ley Brisa? Mirá, nosotras creemos que esa ley, por supuesto, viene de algo que es realmente terrible, que son todos estos niños y niñas que hoy están huérfanos producto de la violencia machista. Entendemos que esa reglamentación todavía no es acabada, con lo cual no terminamos de saber cuál va a ser el abordaje y si, por supuesto, ¿no? No son solo estos 925 niños, porque nosotras lo relevamos a partir de los medios, como decíamos, gráficos y digitales, o sea, estamos por debajo de cifras ciertas. Sería muy bueno que den a conocer cuál va a ser la forma de relevar efectivamente cuántos niños y niñas han quedado huérfanos durante estos 3 años y cómo van a implementarlo y llevar adelante. Nosotros saludamos esta ley porque nos parece que es importante en este contexto, pero por supuesto llega después de todo lo que debiera haberse hecho, que era proteger la vida de estas mujeres, de las madres de estos niños. Raquel, ¿qué saldo pensás que nos deja este curso del 2018 en una agenda en la que el feminismo, la lucha feminista, ha estado, creería yo, más protagónica que nunca en años anteriores? ¿Tienen alguna elaboración hecha ya, digamos, llegando a lo que estaríamos siendo, tocando este fin de año? Mira, no, la verdad no tenemos mucha síntesis. Sí creemos que el feminismo irrumpió como el nuevo sujeto histórico político. Eso constituye que estamos atravesando una nueva época y que la lucha por la legalización del aborto, sin duda, marcó de alguna manera este protagonismo, que no solo es del feminismo y de las disidencias sexuales, sino que también tiene un corte generacional, es de las hijas, de los hijos, de las pibas que estuvieron en la calle y que, bueno, están dispuestas a seguir estando movilizadas para que conquistemos nuestro derecho a la autonomía y a la libertad. Creemos que este año, si hay algo que tuvo, fue esta marea verde, esta revolución de las hijas, que para nosotras es absolutamente importante y novedoso y nos llena de perspectiva y de optimismo. Y bueno, creo que este va a ser el saldo más importante, ¿no? Haber conquistado la despenalización social del aborto en la Argentina es un logro histórico. ¿Imaginás, digo, se viene un 2019 con cargado de elecciones, de campañas? ¿Imaginás al aborto o la agenda feminista atravesando las campañas? Totalmente. No solo lo pienso en términos programáticos, sino también lo pienso en términos de candidatas y de protagonistas, porque va a ser momento en 2019 de capitalizar toda esta movilización, toda esta lucha feminista que rompió en la calle, y me parece que una forma de coronar eso también es garantizando que estén las mujeres que representaron esa lucha ocupando lugares de representación. Así que me imagino eso y voy a trabajar para eso. Y con un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, en nada más y nada menos que en la ciudad de La Plata. Un así territorio es, con mucha predominancia, con mucho poder, ya sabemos, por la gobernadora María Eugenia Vidal. Así es, va a ser un año en ese sentido y muy cerquita, ¿no? Las elecciones de este encuentro, que va a ser, entiendo, de los más masivos también, de los que podamos haber presenciado. Yo digo esto, ¿no? La agenda feminista irrumpió fuerte en el 2015, el año pasado fue un hecho histórico, digo, ¿no? De las movilizaciones más grandes en la historia de nuestro país, la que representamos, y el año que viene nos tiene que encontrar también decididas a esto, ¿no? A seguir ocupando la calle y a ocupar otros tantos lugares de representación, como te decía, de cara a las elecciones. ¿Habrá movilización para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Sí, el lunes nos movilizamos a las 5 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Raquel, te agradecemos muchísimo por este ratito. Te dejamos que sigas atendiendo a tu hija, que te está reclamando allí un poquito más de atención. Y seguiremos, obviamente, en contacto para lo que quede del año, si es que resulta también necesario volver a entrar en contacto contigo. Bueno, muchas gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasaba entonces Raquel Vivanco, la coordinadora de este Registro Nacional de Femicidios, que se presentó justamente en la Cámara de Diputados.